메시지. 나 지금 심심해 란 말이 두 왜 손이 바빠 바빠 대화가 끊기지 않게 마주가고 싶은 너에게 가로 세로처럼 취향을 말해줘 널 알아가게 마음과 마음이 닿게 손과 손이 닿게 쉬다 가도 돼 넌 나의 품에 oh, oh, oh. 오늘 이 옆자리 나 나 나 널 웃게 해줄 사람 나 나 나 기분 네가 좋아 나 나 나 모든 게 난 웃음이 나 픽픽 yeah. 천천히 줄어가는 우리의 꼴릭릭 택시 밑에 기말이 oh. 걸어갔던 내 맘이 조금 답답하지만 참는 자기의 복이 있잖아 Action. 자연스레 시작해 서로에 대한 얘기 어쩌면 어찌란 얘기들까지도 모든 길은 열어둬 서는 지원해줘 직구적은 못해 이대로 좋지 조금씩 마음을 풀어놔도 돼 알고 싶어져 알고 싶어져 너의 모든 게 다 사소하더라도 사소하더라도 알려줘 네 모든 걸 Action. 오늘 네 옆자리 나 나 나 널 웃게 해줄 사람 나 내리지 말고 언제 thumbs up We go 우리가 나서면 아무도 기다렸어 결국엔 눈앞에 마주한 널 허물을 벗어버려 날개를 달고서 떠나하여 오늘 맘이 바랬던 wish 복잡한 세상 속 PRS Got fire 뜨거운 열기 속에 나를 채워 Go a blanket It's me 벨이 울리면 나도 몰래 하는 거짓말 Hey 이런 낮에 둘이 번대는 버릇 길을 나선 신발들이 보이네 어젠 맘을 샜지 잠이 오지를 않아서 생각은 뿌리를 물고 저랑은 노래를 틀고 별을 보려 했지만 여긴 도로 아래 떠있는 반쯤짜리 잠수함 I'm in a burn home They call me basement boy 어떤 누구 중 하나가 되어버린 어린애 커피들이 키고 제자리를 뛰어봐도 아무 소용없는 걸 But basement boys coming up Okay 날이 좋을 땐 하루 시작은 걷기 일과 끝에 전활 걸어 평소 면진 낯을 이야기를 해줄게 어젠 밤을 샜지 잠이 오지를 않아서 시간이 너무 빨라서 친구들이 너무 잘 와서 버둥거리고 있는데 나도 잘하고 있는 걸까 I wanna know I'm in a buried home They call me basement boy 어떤 누구 중 하나가 되어버린 어린애 커피들이 키고 제자리를 뛰어봐도 아무 소용없는 걸 알아 나도 Still coming up Oh boy, sorry 널 보며 왜 서러 벌써 Coming up Jump boy 끝까지 내 머리 위로 내 소원은 똑같아 시간이 없어요 coming up Jump boy 끝까지 내 머리 위로 해가 뜰 것만 같아 It's coming up It's coming home 오늘까지 너를 만게 Jump boy 끝까지 내 머리 위로 내 소원은 똑같아 Buenas noches, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa favorito del mundo mundial, Fan Café. Pues estoy muy muy muy feliz de hacer este programa especialmente porque recientemente tuvimos muchos muchos estrenos, tenemos muchos muchos chismes, tenemos muchos anuncios también que de cosas que ya están confirmadas, de las que ya les había hablado y Y tenemos conciertos. Ya por fin se están dejando venir los conciertos hacia Latinoamérica again. Pero empecemos con los estrenos. Pues, como escuchamos al principio del programa, bueno, ustedes no porque me dejaron solo, pero ya voy a empezar a reclamar. Ok, no. Al principio del programa escuchamos a GOT7 con su canción Na Na Na de su nuevo álbumcito chiquito, hermoso, precioso, divino bebé, GOT7. Y es que este nuevo EP nos trae una nueva faceta de los GOT7 en la que ya son ellos completa y absoluta y totalmente responsables de realizar toda su música. Desde la letra, desde la coreografía, desde la música, todo. Entonces, pues muy preciosa y hermosamente tuvimos su comeback. Pero oigan, soy bien grosero y antes de arrancarme como tal y seguirles con mi emoción y mi chisme, vamos a saludar a las personitas que ya veo que están conectadas, que es mi queridísima Corpi, que probablemente anda desde las sombras. Por ahí ya llegó Jige, que como siempre, niña puntual, no como otras, una tal Yushi. No es cierto, Yushi también siempre anda. Ya también anda Yushi y por acá. Todo indica que hoy habrá un alto nivel de drama. Siempre hay drama. Siempre hay drama. 13 Dom es igual a drama. ¿Estás malito? Pues un poquito. Ando como con alergias. Entonces, andamos un poquito ahí. Medio corps. Pero todo chido. Lo que pasa es que aparte, anduve gritando mucho hoy. Anyways, pues les decía, ahora sí, sigamos con lo vero pozolero. No sé de dónde salió esa frase, pero en algún lado la escuché. Entonces, bueno, pues les decía, gente, ya tuvimos el comebackcito de mis niños hermosos, preciosos, adorados de GOT7. Ya por fin pude escuchar sus vocecitas otra vez en conjunto, en una canción juntos. Y debo admitir que Na Na Na no me encantó. Es una muy buena canción, pero ya que escuché el álbum, considero que a mi parecer, a mi gusto, o sea, a pesar de que Na Na Na es hermosa, y así, o sea, es una canción preciosa, tiene una métrica super catchy, tiene una letra igual también super catchy. Mi favorita del álbum se llama Tú. Entonces, les dejo de tarea escuchar el álbum. No sean como yo, si hagan sus tareas. A chiquillo mocoso, así como te escuchas de mocoso y dramático. Andabas de chillón, todos lo sabemos. Sí, estuve chillando porque tenemos a JB Pelón. Ya estaba preparado para ello, pero JB Pelón es un JB que se va al servicio militar. Y sí, justo, o sea, Na Na Na es una canción muy buena. O sea, me encanta porque es GOT7. Pero creo que el álbum tiene canciones mejores. A mí en lo personal, como les digo, me encantó Tú, que es uno de los side tracks. Creo que no es de las promocionales, porque no va a ser de las promocionales. Pero, eso, ajá. Hay rumor de tour de GOT7. Sí quiero, pero honestamente pues van a venir 5 de 7, ¿no? Entonces, andamos en mitad de la lloración porque sí queremos, pero pues con 5 no me va a saber igual. Pero pues miren, mis vallas no hacen servicio militar. En realidad casi ninguno de mis vallas hace servicio militar, o sea, en general hablando del K-pop. Entonces, pues si vienen GOT7, yo de todas formas veo al Markbam, ¿no? Pues que vengan, pues, aunque sean 5. Yo lo siento por las GGPBAZ, porque pues ellas sí se van a quedar sin sus chinitos para cuando el tour empiece. Pero, pues, yo jalo a que vengan. También tuvimos estreno, completa, total y absolutamente estreno, porque fue su debut, de los niños de Blanky, con su canción Thumbs Up. Y es que estos niños de Blanky, hermanitos menores de Omega X, iban a decir, no, porque nacen de la misma compañía. Sí son sus hermanitos, porque el padre original de los Omega X, el señor Choi Sam, es quien está a cargo de, pues, todo este desvergue, ahí, todo este desmadre de los niños de Blanky. La empresa se llama Key Entertainment, si mal no recuerdo, ahorita les confirmo porque, ajá, ya saben que soy medio menso. Ajá, Keystone Entertainment. los niños de Blanky, pues, como les comento, acaban de hacer su debut apenas hace, creo que un día, si mal no recuerdo. Mira, ya pusieron ahí la notita, dice Corpi. De la cuenta regresiva para el regreso de GOT7, de Blanky, ahí está, sí también. Entonces es, pues, no la pelas ni la compartes. Ustedes dispénsenme. Like, ya sabes que yo soy medio pendejo, Corpi. Entonces, yo solo quiero decir que Luis, mi varón, no se toca, no se mira, no lo guachen, porque Luisito es mío. Aunque no saben quién es Luis, Kim To Woo, que es cantante, bailarín, es vocalista principal de la agrupación. Y pues antes fue participante de Under 19 durante 2018. Perteneció a A-Team Entertainment como trainee. A-Team Entertainment es esta agencia hermosa, preciosa, que tiene bajo su cargo a la agrupación B.A.B., que de hecho creo que es su única agrupación. Sé que por ahí tenían una más, pero la verdad, no me acuerdo. El 24 de diciembre del 2021 fue revelado como el segundo miembro de Los Blanquitos. Tenemos también a DK Kim Dong-kyu, cantante y bailarín también de esta misma agrupación, perteneciente pues ahora a la agrupación de Blanky. Por lo que recuerdo, por lo que estoy viendo, él no había pertenecido a ningún otro grupo antes de ser parte de la agrupación de Blanky. Mira, Corpi ya me hizo favor de pasarme la nota porque dice que estoy bien pendejo y que nomás no le presto atención, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos hablando de los miembros de Los Blanquitos. Pues tenemos también a Dong Hyuk. Y es que, bueno, estos niños de Blanky, algunos de ellos ya pertenecieron anteriormente a otras agrupaciones. Por eso fue como, pues les digo, pues un Omega X 2.0, ¿verdad? Buenas, Demian. Delight, Demian, buenas, que si mal no recuerdo eres Alma, Almita. Bienvenida a esta emisión random. Llegaste tarde porque pusimos antes de entrar a decir puras pendejadas al aire, ¿verdad? La canción de Demian, que esa es otra cosa. Ya también tuvimos el estreno de su canción Basement Boys, que la neta me encantó, debo admitirlo. Tiene un rhythm así súper bonito, como súper soft, y la canción me gustó. Normalmente no me encantan las canciones con ritmo soft porque no soy tan soft. Yo soy más como de un poquito canciones medio movidonas. Pero pues debo admitir que Basement Boys me encantó. O sea, no es una canción que te para a bailar, porque no es una canción como tal tan movida, bailable, pero es una canción que te atrapa, una canción que te hace mover la cabecita al ritmo, sí. No eres eso, solo distraído. Nah, sí estoy pendejo. O sea, debo admitirlo. Sí estoy pendejo, o sea, no hay ni cómo justificarme ni cómo negarlo. A mí no me molesta admitirlo porque pues es una de mis mejores cualidades, ¿verdad? Hago reír mucho a la gente con eso, entonces no sufro por ello. Y bueno, pues también tuvimos, como les mencionaba, este estreno por parte de Demian. Si no lo han escuchado, deben de irse a escucharlo ya. O sea, se están perdiendo de arte pura. La verdad es que esta cancioncilla nueva tiene un vibe. Es que tiene un vibe como medio blues, medio pop. Entonces está buena. La verdad, no te ayudes, no mames. Pues, ¿qué más digo, la neta? Entonces, gente, bueno. También ya tuvimos anuncio oficial de uno de los rumores que por ahí les anduve compartiendo. Y es que mis queridísimas niñas preciosas, hermosas de Dreamcatcher, las licuadoras versión 2, dice Corpi, vienen a México. Los boletos salen a la venta el día viernes, ya es viernes, entonces estén súper listos, estén súper al pendiente, porque yo no me voy a quedar sin boleto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se quedan sin boleto, lo van a lamentar su vida entera. ¿Por qué? Porque son preciosas, porque las tengo que ver, porque las tienen que ver y porque sí. Desafortunadamente también tuvimos cancelaciones nuevamente y por como cuarta ocasión, los chicos de Great Guys nos cancelan la gira por Latinoamérica y México. También tuvimos la cancelación de la gira de los niños de... de Inhyeop, que iba a venir justo el día de mañana. Tristemente, por ahora, pues dicen ellos que lo estarán reprogramando, pero pues yo no le he visto movimiento al asunto, ¿verdad? Esperemos que puedan reprogramarse a la brevedad posible, que puedan retomar las actividades que tenían preparadas para México y que... pues nada, que nos den prontamente más movimiento y podamos tenerlo ahora sí en México. Y bueno, gente, ¿en qué vamos y volvemos de este corte musical? Porque ya nos vamos a ir a uno, ya estuve hablando como merolico por 15 minutos y yo sé que ustedes vienen a escuchar música y no a escuchar mis pendejadas. Bueno, sí, también a escuchar chisme, pero... necesito ir por agüita porque pues si no voy a morir porque hace mucho calor. Entonces nos vamos a ir al primer corte musical. Los voy a dejar escuchando a Kang Daniel con la canción Upside Down. También vamos a escuchar a TNX con su canción Move. Vamos a escuchar a Astro con Candy Sugar Pop. Na na na na na. Vamos a escuchar a The Boys con She Is The Boss y Alay con la canción You. Entonces, vamos y volvemos, gentecita. Ese primer bloque no les pongo sus pedidos porque estas canciones que les estoy poniendo, a excepción de Alay, pues son estrenos, ¿verdad? Y digo que a excepción de Alay porque pues de Alay ya tienen como un mesecito más o menos que salió. Entonces... vamos y volvemos, gente. Les recuerdo que tenemos sus pedidos abiertos. 2 pedidos por persona. Ya se la saben, aquí en el chatcito de al lado de chat de pedidos, ¿va? Entonces, vamos y volvemos. Ya se la saben, están escuchando a DJ Fantasmón, digo DJ 13 Dom, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Gonna make it. 정석과 재수는 없을 것이며 정적 따윈 없을 것이며 등장 전부 숨지기고 지켜보시고 같은 섭 양보할 것 없이 전부 우리 컷 숨 돌릴 시간 없이 전부 꽉 차버린 캘린더 상태는 무엇이 경아리만 let it go 못 말리죠 Passing up This is a captain speaking to the passengers 올라 타버려 맨 몸이 반응 안 하고 못 뺏기죠 Cause no I'm never falling down 아무도 방해 못할게 또 밝은 빛을 비춰줘 비켜라 비켜 hey! 전부 비켜라 비켜 주지 말고 부딪혀 Yeah, let's go. Everybody. Everybody knows that she's the bro. Right feet on my love. Turn around, come on, love. Give me love. She's the boss. 탄족 시타토 기가라 she's the boss. 미나 시타카이 떠올라 미나기루. Everybody thinks I can lie night day. 되게 니 맘 와시따라 또 나루 가띠. Yeah, walking up a bro. Let me chill a bro. 중반가 기타라 쓰고 맘 와시따 호야 yeah. So hot 약해도 just in my night. She's burning hot. Sometimes I know the you for you. 君の望みを叶えることだけさ。 どこでもすぐに駆けつける眠りは浅くよ帯シュートにあらゆることに精通し何でも恋の僕に仕上げよう Yeah, we can have a ball Limited a ball 今日は危険が悪い取り扱いに注意 Dangerous そわ気を抜いた瞬間に The end She's burning hot Someday lonely you for you 明日も君のそばにいる 快乐 啊不要 雷勇 哎兄弟 在哪 在你心里啊 你吃饭了吗 没 呀 哎兄 형 哎 감비나왔는데들었어 들었어멋있어 雷勇아프지말고 너도 얼른봐요 그래 사랑해요 나도 이신마이 휴입술쇠활라이배스빙루커이배잉징리라농내드쳐 Estamos de vuelta, gentecita. Perdónenme, no me podía desmutear. No me leí el micrófono. Ya no vuelvo a escuchar tu programa la semana que viene. ¿Cómo la ves? Pues ni modo, Chu. No estarás tú, pero ya vendrá quien sí me quiera escuchar y quien llegue temprano. No es cierto, Chu. No te vayas. Escúchame. ya según me apuré para no perdérmelo y que llego tarde. No es cierto, ya saben que yo soy el DJ bully y bulleado. Entonces, pues eso. El consentido de Corpi. Nada, yo no soy el consentido. El consentido de Corpi es DJ Anónimo. DJ Anónimo es el bye de Corpi en estos momentos. Entonces a mí ya me tienen olvidado, porque pues como ya no hago nada, como ahorita no hemos tenido muchas actividades, pues a mí ya no me quiere. No es cierto, Corpi, nada más estoy haciendo drama con lo que dicen los escuchas, pero tú sabes que yo te jamo. Gente, pues ya que volvimos, pues les estaba hablando entonces de que pues, tenemos concierto de las niñas de Dreamcatcher, licuadoras versión 2.0, dice Corpi, porque Corpi piensa que Dreamcatcher suena a licuadora igual que Stray Kids. Honestamente, hubo un periodo de las Dreamcatchers en que, pues sí, ya sonaban igual, pero ya están retomando su camino y sus canciones están ya sonando diferentes. Yuji, hoy no te dije nada. Bueno, sí te molesté al principio, pero pero ya después dije, bueno, no, hoy sí llegó temprano. Sí lo dije al principio del programa. Y bueno, gente, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, me iba a pelear con ustedes por algo, pero no es cierto. Ya después dije, no, mejor no. Oigan, gente, pues aprovechando igualmente que tuvimos y tenemos anuncios, quiero contarles que aparentemente Super Junior ahora sí ya va a anunciar sus fechas en México. La verdad es que ya me tienen harto con si vamos a anunciar y que no anuncie nada, porque nada más me hacen emocionarme a lo pendejo, ¿verdad? De igual manera, gente, tenemos el super anuncio que de hecho el día de mañana mis poderosísimos DPR van a abrir más lugares disponibles para su concierto en varias partes, y eso incluye a México. Y dije, ya sé, la Lightstick es hermosa, pero está carísima. Obviamente cuando salió, pues, como todo niño menso, dije, nepa, ¿qué si no vienen? Y no la compré. Y ahorita la quiero y está como en 2000, 2500, entonces es como... No puede ser. Entonces, pues... Pues... Ya saben, sufro. Y así. Y la bata está como en 1800 pesos. Entonces también está cara. Pero eso lo resolví mandándola a hacer fanmade. Y así. Ahí estará, así estará reñido. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, referente a los DPR, no sé, estoy pensando en ver si alcanzo, porque quiero ver a Christian Yu y a Life justo en la pobreza. Fíjate que no es pobreza, más bien, bueno, al menos en mi caso, no es pobreza, más bien es que me dolió el codo. Porque jamás he pagado más de 2000 pesos por una Lightstick, ¿no? O sea, creo que lo entiendo porque, pues, o sea, like, está grandota la caja y pues también es una madresota de Lightstick. Pero no lo sé, chica. 2000 pesos por una lamparita. Digo, si pagar mil y cacho, me lastima en el codo, me duele y siento que fue un gasto innecesario. Cuando compré la de Super Junior, me costó como 1600. Y después dije, no, ¿por qué hice eso? Soy una persona que se arrepiente de sus compras después de haberlas hecho. Y no me arrepiento en plan, no la quiero, sino solo en plan como, sáquenme de aquí. Es más eso. Que siempre estoy como en plan, ¿por qué lo hice? ¿Por qué la compré? No, no. Y ya después estoy amándola. Entonces, pues sí, eso. Yo siempre estoy sufriendo y llorando por mis compras. Pero está hermosa, de verdad, hermosa. La Lightstick de Dreamcatcher. Ya me ganó Corpi y estaba buscando la foto. Sí, o sea, sí soy muy, muy, o sea, sí soy muy fan si la compro. 1600. La Lightstick de Super Junior, sí. Pero fue justo como la primerita. Ay, a mí no me encanta, fíjate que el Super Dildo no me gusta. Está medio rara la Lightstick de Super Junior. Digo, la de TVXQ ni hablar, ¿no? O sea, se ve más rara, pero... pero bueno. Super Lightstick. La versión 1, que es la que tiene como el diamantito, me gusta. Pero... la que es como un super dildo no me encanta. No sé cuál es cuál. Yo compré la segunda versión de Super Junior por el pouch. Ah, sí, el pouch estaba precioso. Miren, debo admitir que yo soy el tipo de persona ya aquí haciendo la quemación como siempre. Yo soy el tipo de personas que compran cosas porque están bonitas. Por ejemplo, me gusta The Voice. pero no soy así super mega mega fan de Hueso Colorado. Digo, no los ubico así como a ciencia cierta quién es quién, solo sé que me gustaba Kevin y creo que se fue del grupo o algo así, o uno se fue del grupo, pero también me gustaba un desmadre así, ¿no? El Super Dildo es la primera, entonces tengo la del diamantito, esa es la que compré. Pero eso así en un bastón. No, yo tengo la del diamantito entonces, que es la 2. La regalaste con Pouch. No puede ser. No, Corpi, eso no se hace. Una lightstick nunca se regala. Nunca. Es como dedicar tu canción favorita, no sé, así. Les decía, yo compro lightsticks porque están bonitas. Por ejemplo, la lightstick de 80s la compré porque me gustó. O sea, en ese entonces cuando la compré todavía no estaneaba a los aguacates. Solo de repente vi la lightstick y dije, no mames, está preciosa, la quiero. Y la compré. Compré la lightstick de ONF porque la vi, o sea, cuando salió yo no conocía a ONF. Solo fue así como, no mames, está preciosa esa lightstick, la quiero. Y la encargué. Ahorita quiero la lightstick de The Boys porque parece un megáfono. Quiero la lightstick de Luna porque es un cetro. Quiero la lightstick de Dreamcatcher. A Dreamcatcher sí las estaneo. Pero quiero la lightstick de Dreamcatcher porque es un báculo y es lo contrario de la de Luna. Entonces se verían preciosas una al lado de la otra, como el contraste de la princesa y la bruja. Quiero la de VIP, que también ya la compré. Nada más que esa no me la han entregado. Está en otro estado de México. Sí, Alma, si vas a comprar un lightstick, la verdad es que piénsalo mucho. Piensa que de verdad valga la pena. Yo en lo personal soy un coleccionista obsesivo, entonces yo voy a comprar cosas nada más para tenerlas en la colección. Pero yo les recomendaría que no sean como yo y compren solo cosas de grupos que de verdad les gustan, ¿no? En lo personal yo considero, por ejemplo, la lightstick de GOT7. Tengo las dos versiones. La versión 2 está aquí en mi casita y la versión 1 la acabo de comprar. También compré la lightstick de Icon porque amo Icon y fue de los primeros grupos que escuché. También por eso compré la de Super Junior, fueron de los primeros grupos que compré. Si Henry Lau tuviera una lightstick, tengan 100% seguro que yo tendría la lightstick de Henry Lau. ¿De quién más quiero lightsticks? La de Red Velvet no me encanta. Fíjate que esa R rara no me gusta. Me gusta la de Luna. Y amo la de AOA, que es un pandita. Y una que es un helado. Espérenme, ¿de quién es? Sé que hay una lightstick que es un helado. K-pop lightstick. A ver. IY. La de IY es un heladito. ¿Cuál más? Obviamente tengo la de Stray Kids, no la podía no comprar. Es hermosa la de Stray Kids. Quiero la de EXO, no me encanta, pero quiero la de EXO. Henry tiene un lightstick fanmade oficial. Uy, ¿cómo que Henry tiene una lightstick? Bueno, pero es que si es fanmade, no la voy a poder conseguir. Un violincito, necesito verla. Quiero la lightstick de Henry Lau ahora en mi vida. Corpi, va a ser tu culpa si me obsesiono con conseguirla. Y es que Pues obviamente no veo nada en Google. Lo estoy buscando, pero sí, la de Stray Kids es hermosa. La que no me gusta es la de Red Velvet. Ay, la Lightstick de Beast es preciosa, pero está agotadísima, ya lo intenté. También me gusta la de Highlight, que es un foco. Me gusta el Army Bump, pero no todas las versiones, porque sí cambian un poquito. Si mal no recuerdo, es la versión... una versión especial. Que fue de su último concierto. Ajá, la de Map of the Soul. Esa en particular a mí me gusta mucho porque es como más sencilla. O sea, literalmente es una bola blanca. Y me encanta, se me hace muy bonita. Me gusta la versión 2. No, la 3, la versión 3, porque tiene como 50.000 versiones. Me gusta la versión 3, que es más chiquita, más compacta, pero la Special Edition de Map of the Soul se me hace hermosa. No soy así super mega fan de BTS, pero la verdad es que sí tendría esa Lightstick, pero solo la versión especial. O sea, solo esa, solo la versión especial. No tendría otra versión, solo la especial. Porque sí. No inventes, está bien bonita. La necesito en mi vida. Así, la Lightstick de Mamamoo es preciosísima. La Lightstick de Mamamoo, sé que es una planta, según yo es un cactus, but I'm not sure, o sea, sé que es otra cosa. Sé que no es un cactus, es otra planta, pero es una planta. Pero está hermosa. Quise la de D&E de la cajita. ¿D&E tiene Lightstick? No sabía que D&E tiene Lightstick. Vamos a ver. Pero bueno, hablando de Lightsticks. Yo empecé a hablar de Lightsticks porque quería la Lightstick de Dreamcatcher para el concierto. Oigan, no inventen la Lightstick de Everglow, está bien bonita. Parece una antorcha pues una antorcha como de Juegos Olímpicos. Debo admitir que la Lightstick de NCT y de Wavy no me encantan, son horribles. Me gusta mucho la Lightstick de SF9 porque parece también como una especie de cetro mágico. Yo recuerdo, de las pocas cosas que recuerdo de mi infancia en México, recuerdo que hay una serie, un rabao, rábano, ok. Yo recuerdo que hay una cosa de una novela, y eso porque, at USA it was also famous, like Código Fama, y también se emitía allá. Y recuerdo something like Misión SOS. And that it was like something like a Boston. Que salió con el juego. Esta madre. Sé que lo tengo porque debe estar por ahí en algún rincón. Pero yo lo amo porque la Lightstick de SF9, que es esta, se parece a esta madre un poquito. Y yo amo la Lightstick de SF9. las que tienen y las que falta. Pues es que mira, o sea, las que tengo, en realidad no tengo todas como aquí. Me faltan muchísimas, porque faltan muchísimas. Hay un montón de lightsticks que quiero en mi vida y que no puedo obtener, porque la vida me odia y algunas de las lightsticks que quiero ya están, agotadas. Otra lightstick que yo amo, que adoro completa y absoluta y totalmente, y que la necesito para seguir viviendo, es la de Twice, pero la versión 2. Me encanta, se me hace hermosa. La de B1A4 también, la de 2PM, que es como una flamita, me encanta. Me encantan las de Biggs, en plan, se ven muy bonitas, tienen como esa estética como de galaxia adentro y me encantan. ¿Cuál otra? La de AOA me gusta porque son unas alitas. La de Victon es preciosa porque es una llavecita. Ay, también tengo la de Monsta X, esa es una de mis adquisiciones recientes. La de A-Pink, que es el pandita. La de Block B, que es como una cuchara de... no como una cuchara, como un panal. Y dos que amo, que me encantan, que de verdad se los juro que las necesito en mi vida para seguir viviendo, son la de BTUB, que es una trompetita, y la de My Name, que es un micrófono. Necesito con intensidad esa lightstick, la lightstick de My Name. La de Shiny, el diamantito. Sí, la de Seventeen también está bonita. La de Enhypen. ¿Enhypen ya tiene lightstick? Según yo no tiene, ¿no? ¿Sí? Enhypen. Según yo, Enhypen no tiene lightstick. ¿O sí? ¿Ya tienen? ¡Ay, sí, ya tienen! Ay, me gusta, está como súper sencilla. Se ve muy bonita, la verdad. Pero, ¡ay, es un proyector! ¡Sí! ¡Qué bonita! Ok, sí, la necesitamos en esta vida para seguir viviendo. La lightstick de Enhypen está preciosa. Tiene un proyector. Queremos la lightstick de Enhypen para seguir viviendo y respirando. a mí la de Shiny me encanta, sí. La de Luna porque me recuerda a mis universos, sí, un poquito. La de Cravity me gusta por Blanquita Cravity. A ver, vamos a ver la de Cravity. Cravity. Lightstick, a ver. Ay, está chida, parece como un átomo. Ay, la de ONF, les juro que es preciosa, gente. Es como una especie de reloj, maquinaria de reloj. La de Enhypen se parece al... sí, se parece un poquito a la de BTS. Miren, les voy a mandar otra imagen. La primera lightstick que sale en la foto, el que está en un recuadro naranja, esa es la lightstick de ONF. Yo la amo. La necesito en mi vida. Y bueno, como buenos compradores, obviamente, saben que pues hay unas tienditas por ahí, ¿verdad? Y que podemos conseguir esas lightsticks. La que odio horriblemente también es la de Blackpink. Se me hace a mí en lo personal horrible. Y la versión 2 de la lightstick de Seventeen no me gusta. Ese diamantinado que le pusieron no me encanta. Se me hace horrible. La de TXT nunca me gustó. Lo siento, no me gusta la de TXT. Siento que es muy muy fea. La de G-Idol es horrible también. No me gusta. Sí, no me gusta la de G-Idol con su castillito raro. la de Samuel es preciosa. Es como una especie de diamante raro con unos cuernitos rojos y me gusta mucho. Está muy preciosa. No las había visto, Chusane, qué cosa. La de 21, no lo sé. Tengo un conflicto con los lightsticks de 21. O sea, me gustan, pero no me encantan. 21, a ver, es que... no lo sé. Mira, las estoy viendo. Bueno, es que es básicamente un corazón con alas. Una trae como un fondo, o sea, viene como con negro y rosa, y la otra es completamente blanca. Honestly, a mí no me encanta. O sea, siento que pudieron haber hecho algo mejor, pero pues es las 21, entonces no me puedo quejar mucho. O sea, antes sí les dieron lightstick, ¿no? La de Big Bang, que es una coronita, pues está preciosa. Y ya. Hay otras lightsticks que no sé ni de qué grupo son, pero me gustan. Miren, por ejemplo... miren, a ver. Vamos a ver. Es que hay muchísimas lightsticks, de verdad. La de TVXQ es horrible. Insisto, para nada me gusta. Ay, la de Mamá de su Rabanito es preciosa. La de Infinite me gusta. La de EXO no me encanta, pero... se les perdona. ¿Cuál otra que está? La de Astro. No, la de Astro no. La de Pentagon. La de Pentagon es muy, muy, muy, muy bonita. El Bat de Icon, precioso. Golden Child, que tiene su lightstick, es un pino. Un pino de bolos. Ay, J Balvin, no, ay, horror con eso. Yo quiero también la de GD, ese cinturón de piedritas brillantes, me encanta. ¿GD tiene una lightstick? No sabía que G-Dragon tenía una lightstick de él solito. Mira, yo busqué GD y me sale solo la lightstick de Big Bang. No sabía que GD tiene una lightstick de él solito. Si tienes foto, me la compartes. Veo que hay como un anillo para la lightstick de Big Bang que dice G-Dragon. Y ya. No, de J Balvin. Su Army Bomb más plagiada no pudo haber sido. La de Seventeen es hermosa, pero la versión 1. La versión 2 no me encanta. Pero bueno, gente, miren, yo les iba a contar chisme y ya me aventé casi media hora hablando de lightsticks. Así que nos vamos a ir al siguiente corto musical. Vamos a empezar escuchando a AOA, justamente con la canción de Miniskirt. Vamos a escuchar en Heipen con Drunk Days. No sé por qué puse la versión japonesa. Corpi, si quieres la versión coreana, después me avisas para volverla a cambiar. Vamos a escuchar también a Chiny con Everybody. No sé por qué también está en la versión japonesa. Vamos a escuchar a GOT7 con Just Right. Vamos a escuchar también a Boss con Coward. Y me falta... Y a Wusong con la canción Moon. Entonces, ya saben, gente, vamos y volvemos. Están escuchando a 3 de Dom, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. Thank you. 사랑해줘요 나를 잊지 마요 숨 쉬는 것보다 더 찾은 이 말 하나도 자신 있게 못하는 기다립니다. 막은 대문 끝이 없는 세계 전부 뒤집어 없어 감출 수 없는 흥분에 휘파람을 불어 거리를 가득 채운 저마다의 빛 계속 이어져 어디까지 갈지 나도 몰라 주변에 걸린 듯 움직일 그때 강렬한 멜로디 널 불러내 그때 난 마치 비리 부는 사비처럼 너 마치 자유로운 아이처럼 생각은 꼬리를 물고 저랑은 노래를 틀고 별을 보려 했지만 여긴 도로 아래 떠있는 반쯤짜리 잠수함 I'm in a burn home They call me basement boy 어떤 누구 중 하나가 되어버린 커피들이 키고 제자리를 뛰어봐도 아무 소용없는 걸 Basement boys coming up Okay 날이 좋을 땐 하루 시작은 걷기 일과 끝에 전활 걸어 평소면 지나칠 이야기를 해줄게 어젠 밤을 샜지 잠이 오지를 않아서 시간이 너무 빨라서 친구들이 너무 잘 와서 버둥거리고 있는데 나도 잘하고 있는 걸까 I wanna know I'm in a barren home They call me basement boy 어떤 누구 중 하나가 되어버린 커피들이 키고 제자리를 뛰어봐도 아무 소용없는 걸 알아 나도 Still coming up Oh boy, sorry 시간이 없어요 coming up Jump boy 끝까지 내 머리 위로 해가 뜰 것만 같아. It's coming up, it's coming home. So get caught on no call. No. 흘리지 않는 맘에만 이미 겪어본 déjà vu. 왜 자꾸 흔들려, girl? 그때 같은 네 맘에 blue. 전 남친의 바람에도 생각나는 건 뭐야? Don't understand ya. Why you so stupid? Why you 착해 조용한 네가 너무 싫어 만나도 핸드폰만 해 난 연락이 안 돼 차라리 잠이 나 더 잘 걸 no 밤에만 떠있는 나의 눈이 너무나도 뻔뻔해 왜 자꾸 생각나 Bitch. Y estamos de vuelta, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa. Después de media hora hablando de Light Sticks, pues ya les avisé en el chat. Yo nada más aviso que los programas de 13 DOM no son en horarios familiares. Perdón si escuchan ruido, me estaba acomodando en la silla. Repito, los programas de 13 DOM no son en horario familiar. Estas semanas no ha habido tanto chisme, pero pesa personita nueva, o sea, Alma. Y dije, porque a Jige tampoco le han tocado. De pronto tenemos unos chismes, o sea, que neta, si tienen niños en casa, no dejen que escuchen al 13 DOM. Porque de repente se agarra a decir cada pendejada y cada cosa al aire que uno compromete. De pronto los chismes se ponen bien intensos, bien hot, bien puercotes. Entonces yo nada más aviso que la siguiente semana, como Corpi ya no me deja hablar de cosas de Tailandia, porque pues ya tenemos un programa especial para Tailandia que podrán escuchar los días jueves en punto de las 8 de la noche, hora centro de México, pues ahí se enterarán de los chismes, ¿no? Este programa hermoso, precioso, se llama Time to Talk, presentado para ustedes por parte de nuestros amigos de Fan Club y DJ Pizet. ¿Cuándo? Los jueves. Jueves. También, pues todos los días lunes tenemos a Bebé DJ Eli con La Hora Corazón, una hora de música tranquila antes de dormir. Ese programa con canciones bonitas, relajantes, a veces cursis, pues todo picioso, ¿verdad? En el que DJ Eli nos acompaña durante esta hora de podcast y nos deja ahí la opción de pedirle canciones para la siguiente semana. ¿A qué hora? A las 9 de la noche, hora centro de México. ¿Cuándo? Los días lunes. Los días martes, para toda esa gente que se para temprano, en punto de las 10 de la mañana, hora centro de México, tenemos a DJ Anónimo, el verdadero DJ favorito de Corpi, con De Todo Un Poco. Reflexiones, noticias y todo lo que necesitas para comenzar el día de la mejor forma. No se lo pierdan, ya saben, nada más aquí en Estación Capo. También tenemos los mini especiales que esta semana tampoco va a haber, pero pues normalmente los días martes en punto de las 12 de la tarde empezamos con los mini especiales. Si ustedes quieren algún mini especial, ya que Corpi se avienta toda esa chamba, ¿verdad? Pues pónganlos acá, acá abajito del chat tenemos información. Y Corpi apenas nos dijo que vamos a tener unos especiales. Espérenme, ya les confirmo, porque sé que sí me dijo de cuáles. Bueno, de quiénes más bien. Sé que dijo GOT7. Porque sí. Sé que dijo GOT7. Espérenme. Ay, no la encuentro. Sé que ya nos había dicho de quiénes iba a haber, pero ahora no los encuentro. Ustedes dispénsenme, de veras, de veritas, que yo sí tenía la información a la mano, pero soy medio pendejo y pues, bueno, pendejo y medio, diría Corpi, y pues la neta es que ahora no encuentro la información. Pero bueno, anyways, como esta semana no tenemos especiales, pues esta semana no les traemos anuncios, ¿verdad? Pero no se olviden que pues, la siguiente semana hay dolor como das. ¿Qué? 13 Dom, el verdadero DJ favorito. Dolor, dolor, dolor. Ah, miren, ahí sí. Ya, ahí ya nos confirmó Corpi. Red Velvet, N-Hypen y Cat 7 la siguiente semana. De igual manera, tenemos los días martes en punto de las 9 de la noche, a menos que se me ocurra hacer alguna pendejada y no llegue, a Fan Café con su DJ 13 Dom. O sea, sí, yo. Amo el edit que hicieron, Corpi. Adoro tu tacita de Felix is my bias, porque sí es my bias. Entonces, y es un cafecito. Y de hecho tengo una taza bastante parecida. Anyways, pues ya saben, las noticias de última hora, reseñas de eventos K-pop, chingos de música y chingos y chingos y chingos y más chingos de chismes y pendejadas. También, pues obviamente, tenemos información seria en ocasiones, temas serios, no siempre, pero también nos llega a ver. ¿Cuándo? Los días martes en punto de las 9 de la noche. Tenemos también los días miércoles los especiales de Station, o sea, se en punto de las 12 del día da inicio una hora de música continua, como con un concierto, a veces son dos horas, con los conciertos. Igual, pues no sé de quién vaya a ser el concierto de la siguiente semana, esta semana no tenemos, pero ya nos confirmará Corpi si es de N-Hypen, de Red Velvet o de GOT7, que según yo va a ser el de GOT7, porque es de los que tenemos conciertos. Chingos de drama será. ¡Sí, también drama! Sí, necesitamos mínimo 15 canciones para el mini especial y como unas 30 para los especiales. Y bueno, pues si a ustedes les gustan todos esos temas de misterio, historias de terror y cosas de K-pop, porque somos chinos JZ, ¿verdad? Pues todos los días viernes pueden escuchar a la DJ más bizarra de toda Station K-pop, que es Jessie Jo, con todos esos temas macabros y tenebrosos que involucran a los chinitos bonitos y preciosos de nuestra elección. ¿A qué hora? En punto de las 8:30 de la noche, hora centro de México. No se lo pueden perder. Y después del momento comercial, pues también tuvimos apenas una visita con nuestros amigos de Fan Café a Dragon Boba, nuestro nuevo restaurante cafetería favorito, pero no, para el evento del aniversario de Far Mix. Ya les dará más detalles adelante nuestra queridísima Pizet, estoy seguro de ello. Pero pues si les come la curiosidad, no se olviden de darse una vuelta por nuestra página de Facebook o por nuestra sección de notas, y ahí podrán encontrar toda la información referente al evento. Y no se olviden de igual manera que tenemos también pues la posibilidad de unirlos a esta preciosa y hermosa familia. Si ustedes quieren ser redactores, quieren ir a los eventos por nosotros y pasarnos sus notitas, échenos un mensaje a nuestras redes sociales para que les podamos hacer entrevista. También les recuerdo, gente, espérenme, se me fue el pedo por andar viendo lo que está escribiendo Corpi de que el mejor programa es el de Jesse y no el mío. Me duele, Scorpi. Nada, no es cierto. La verdad es que sí es un programa buenísimo. Espérenme. Se me desconectó el cerebro. Yo iba a decir algo. Y se me desconectó el cerebro. Espérenme. Y les estaba hablando de las notitas de los eventos. Ah, los miércoles son conciertos. Se me fue, ¿qué les iba a decir, gente? Me desconecté de veras. Pero bueno, en lo que vuelvo a conectar ideas, No olviden que si se perdieron de alguno de los programas de cualquiera de nuestros otros DJs, porque luego se me olvida subirlos y Corpi me va a dar con la chancla, pues acá en Internet Archive podrán encontrar también todos los programas habidos y por haber dentro de la historia de Station K-Pop. Ya me acordé que les quería decir, por ahí también estamos trabajando en algunas sorpresitas para traerles más entrevistas y más fan meetings con idols y videomakers, creadores de contenido. Entonces estén al pendiente. La entrevista con Lubit por temas personales que él tuvo se nos pospuso, entonces ya les estaremos avisando cuando se realice para que Corpi pueda hacernos el hermoso favor, como siempre, de postearles toda la notita. Ya me acordé también que les quería decir, porque esto no es lo que les iba a decir, se me desconectó otra vez el cerebro y agarré lo primero que pensé. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos podrán encontrar como Station K-Pop, Radio Station K-Pop, y en Instagram como arroba Station guión... Ay, güey, espérenme, no es cierto, se me fue el pedo. Station K-Pop guión bajo radio, así mero. De igual manera estén al pendiente, yo sé que les seguimos debiendo premios desde los de DIOS, pero las aduanas no me lo sueltan. O sea, ya fueron enviados, pero siguen atoradísimos en las aduanas. Más información, pues más adelante, una vez que las aduanas me digan que ya lo liberaron. Y nada, pues creo que de mi parte por el momento ha sido toda la información. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. A mi queridísima Alma y a su amiga Romina, que nos mandó saludos desde Argentina. Nuevamente un saludo. Espero que se haya pasado un cumpleaños muy, muy, muy feliz, señorita Romina. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, pues ya se la saben. Vengan a escucharnos la siguiente semana para llenarnos de chismecito, ¿verdad? Quiero entrevista con Demian. ¡Yo también! Queremos entrevista con Demian. Dije que es tu favorita, si no se nos distrae, queda feliz. No, créeme que la verdad, se me iría el pedo. Aunque Corpi me estuviera chuleando, se me iría el pedo, cañón. Porque ya es la hora en la que mi cerebro empieza a divagar, porque empiezo a imaginar qué voy a cenar, qué serie voy a ver, y así. Entonces, ustedes dispensen, pero también ya estoy ruquito y es la hora de mimir, porque mañana trabajo. Sí, ya sé, mis excusas mensas, pero any case, pues ya nos vamos, gente. La siguiente semana, como ya les dije, va a venir un programa con puras canciones de Fruity Fantástico, puras canciones acá para la zorreadera. Y pues eso, hablando de zorreadera, gente, nos vamos a ir ahorita a escuchar a mi queridísima Hyolyn con Dali, porque necesitamos esa canción el día de hoy para despedirnos, y nos vamos a escuchar el resto de sus pedidos. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta preciosa emisión de Fan Café. Esta sí la voy a subir, porque ahorita en cuanto acabe de grabar, pues la subo para que Corpi no me pegue, porque ya debo dos grabaciones. Ahorita subo todas. Y nada, sueñen con el chino de su elección, encuérenlo a su gusto o vístanlo a su gusto, lo que prefieran. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Y esperamos también hacer algo para celebrar el aniversario de Station K-Pop, ¿vea? Entonces, ahí se ven, gente. Que pasen una muy, muy bonita noche. ¡Chao, chao! Oh, you better stop. Oh, you better stop. Oh, you better stop. Oh, you better stop. 오늘따라 주체가 안 돼 기분이 언제까지야 말도 안 할 거니 달라도 너무 달랐어 넌 솔직히 두 눈을 감은 거야 처음도 아닌데 뭘 그래 이번이 지금 뭐가 중요해 우리 믿음이 깨진 거 진짜 안 보여 우리 사이 불보듯 뻔하잖아 마치도 않는 옷을 억지로 입어줬던 거 알아 했는데, 내 맘 다 얼른 했는데 왜 몰라주는 거야 넌 계속 가슴이 난 답답해 우린 마치 지구 가는 커피 꺼져가는 촛불 같아 좁혀지도 절대 안 좁혀지네 우리 사이 나도 사실 내 입으로 말하기 싫어서 계속 기다린 거야 방법을 알고 있어도 서로 짖어서 힘에 붙이는 거야 우린 하나큼 했어 나도 알아 근데 이대로 끝인 게 아까워 하지만 또 다시 우리 생각해보면 Baby, 혹시 몰라니 생각이 날 때 계속 기울래 그래야만 힘을 내 딴 생각은 난 할래 난 네 생각도 비울래 yeah. 버겁게 내 힘겹게 나를 견뎌왔던 거 알아 낫지도 않는 걸 길게 그 뒤로 없어 그만 가져 Now I feel 방법이 없어 달리 달리 방법이 없어 달리 달리 너의 그림자만 봐도 난 널 느껴 이제 너를 놓칠까봐 미안해 속에서 멈춰서 말이 너를 원하고 있어. Seven, I was thinking of you. 날개를 펼쳐 구름 위로 더 높이 날아가. Higher, baby, let's fly. Touch the sky. No doubt that you're one of a kind. Now let's ride to the moon. You can only deny your mama. Got me, but what do you blow your mind? It's a red night. 썸타던 사인 이제 goodbye. 맘 먹었어 이미 이제 고백 time. 누가 그래 일단 나 얼굴 빨간 건 있잖아. 워워워워 붉은 노을이 비추니까 수줍어서가 아니니까 아무 사인 말고 난 너를 갖고 싶어. Give me 평범한 사인 말고 부터 열까지 할래. 네 집에도 갈래. 이 말 맘속에만 꼭꼭 숨겨뒀지만 빨간 하늘 아래 말할게 넌 듣기만 하면 대담은 뽀뽀담은 아껴두지만 알아서 할게 맡겨주기만. Hey, let's go. 분위기가 딱 마치 proposed day. 하늘

You're in my mind when I'm asleep. I'm seeing stars, sinking with dreams. I don't wanna spend these hours with nobody else. I'm in your mind, you're in my dreams. I'm freaking out, I don't wanna leave. So selfishly, I want you and nobody else. Take you anywhere, 잠깐이겠지만 let's roll. 답이 필요 없지 because you're my favorite 어떤 말로도 표현돼 너와 함께 있을 때면 매일이 시간이 멈춰버린 Neverland Oh girl you're so real real real 이미 난 네 아름다움에 눈 멀었네 You're my only Bambi Bambi 너와 떡 올리는 밤이 내려와 밤비 밤비 우릴 더 촉촉하게 적셔 이 밤이 새도록 밤비 밤 밤비 밤비 밤비 밤비 밤 밤비 밤비 밤비 You're so precious I can't take it You are dreamy 밤비 밤비 yeah Tell me what your secret 숨길 수 없을 만큼 넌 예뻐 더 말해 뭐해 girl 너는 fairy tale song 나만 살고 싶은 이기적 이 내 맘 눈을 내는 지각은 내가 알던 세상은 진짜가 아닌 fake 널 기다려왔어 take a baby Bambi, Bambi, Bambi Bambi, Bambi, Bambi, Bambi You're so precious, I can't take it You are dreaming, Bambi, Bambi, yeah 예쁜 듯 눈, 낸 별이 반짝이지 all night What I want is you and me 되줄래 내 참이자 마지막 Bambi Bambi yeah 가고 싶은 꿈 Keep this tempo 검은 두 눈 사이에 뜨지 않길 빌어 Don't hesitate can't take you away.